Hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Estás escuchando FM 99.7. Che Barraca. Así escuchábamos a Mercedes Sosa. Me adelanté, Daniel, ¿qué crees que te diga? Estuve muy bien. Es que estábamos hablando acá con Mabel de cosas personales. Ajá. Con un niño en la calle y pensaba que se enlaza bastante bien con el tema que vamos a encarar ahora.